¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos a un episodio más de Las Aventuras de Manolo y José. En esta ocasión les presentamos el capítulo ¿Cómo conseguir chicas? ¡Pon atención, hombre! ¡Estaciónate ahí! Oye, bro, ¿cuántas veces te lo tengo que decir? Ya mismo la fiesta va a estar buena. Mujeres por todos lados, tragos por todos lados. Ya tú sabes, a meterle mano. ¿Ok? Ok. Tenías razón. Ni siquiera hemos entrado al club y ya todas las mujeres nos están mirando. No seas bruto. Nos están mirando por la carcacha en la que andamos. ¿De dónde la sacaste? Tuvimos suerte que mi mamá no trabajó hoy y me la prestó. Oye, José, hoy me vas a enseñar cómo conseguirme una muchacha bien bonita, ¿verdad? Es muy fácil. Esto es lo que tienes que hacer. ¿Tú ves a esa muchacha que está allí? ¿Cuál? ¿La gorda? Sí, sí, acércate. Dile algo. ¿Cómo qué? Lo que sea, chico, lo que sea. Hola, gorda.